Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción, cada martes en la emisora universitaria. Hola a todos, una tarde más, les damos la bienvenida hoy a Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, es Fernando Andrés, intérprete del Servicio Central de Interpretación de la Comisión Europea, el SCIC, que ha pasado 3 días aquí en Salamanca con todos nosotros, proporcionando asistencia didáctica a todos los alumnos de interpretación de nuestra facultad. En primer lugar, agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Los profesores ya te han agradecido que hayas venido aquí con todos nosotros, pero yo también lo quiero hacer en nombre de todos los alumnos, porque sinceramente es un gran privilegio contar con alguien que venga desde Bruselas a intentarnos explicar o que hacernos entender qué es lo que necesita la Comisión, qué es lo que necesita Europa y qué es lo que necesita un intérprete para pertenecer a una institución europea. Así que, una vez más, estamos encantados de recibirte y de que participes también en los talleres en los que hemos aprendido muchísimo durante estos días. No me gustaría extenderme mucho más porque hemos concebido este programa como una tertulia entrevista en la que también participarán dos compañeras del itinerario de interpretación, que son Cristina Gómez. Hola, buenas tardes. Y Cristina González. Buenas tardes. Y nada, es una tertulia en la que trataremos principalmente la experiencia de Fernando. Y también hablaremos sobre la interpretación en el ámbito institucional y, por supuesto, sobre la Unión Europea. Para algo estamos con un intérprete del SCIC. Así que, bueno, Fernando, ¿nos podrías contar un poco tu experiencia personal? ¿Cuáles fueron tus estudios? ¿Cómo llegaste a la Unión Europea? Bueno, pues yo primero quiero decir que soy de Salamanca. Yo estudié en Salamanca Derecho, en un edificio muy cercano a donde se encuentra actualmente la Universidad de Interpretación. Yo acabé justo en un momento, en el 88, en el que España acababa de adherirse a la Unión Europea, en un momento que hacía falta muchísimos intérpretes. A mí sí me habían interesado mucho las lenguas, y entonces, al mismo tiempo que hacía Derecho por las mañanas, hacía en la Escuela Oficial de Idiomas, hice inglés, francés y alemán. Y al acabar la carrera de Derecho no sabía muy bien qué iba a hacer y decidí perfeccionar mis idiomas. Me fui a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Italia, y en ese periodo descubrí que la Comisión Europea estaba buscando intérpretes que ella estaba dispuesta a formar. Había un curso intensivo de 6 meses en el que participé. Ellos estaban muy interesados en tener licenciados en Derecho, Economía o Ciencias y que supieran 3 idiomas. Me presenté hace 20 años, salió bien y allí estoy desde entonces. Mi combinación, si os interesa, es bastante larga. Uno empieza con pocos idiomas y poco a poco allí hay muchas facilidades para aprender nuevos idiomas, aparte que es algo necesario, porque cada vez hay más países, hay 21 idiomas oficiales. Uh-huh. Yo hago inglés, francés, alemán, italiano, portugués y neerlandés al español. Bueno, cualquier estudiante de interpretación que esté en último curso, la verdad es que se siente un poco abrumado ante esta lluvia de lenguas. Bueno, en realidad esto también nos lo estuvo comentando una compañera tuya que trabaja en el Tribunal Europeo, Andrea Crux, que ha estado también estas últimas semanas en Salamanca con nosotros y que nos dice que sí, que cuantas más lenguas mejor y cuanto mejor habladas también, pero en realidad, ¿hasta qué punto en realidad tenemos que interpretar también hacia esas lenguas o solamente hacia nuestra lengua materna? No, la política de la Unión Europea, en la medida de lo posible, es que todo el mundo trabaje hacia su propio idioma, es decir, que vais a tener que trabajar hacia el español. La gente que tiene un nivel realmente muy bueno en, sobre todo, inglés, francés o alemán, a veces les interesa a la Comisión que estas personas estén acreditadas con esos idiomas para que cada vez que hay una reunión bilateral, hay la visita del presidente de Alemania que quiere ver a alguien de la Comisión, al comisario español que está en Bruselas, en ese momento es útil tener a un intérprete que pueda traducir alemán-español directamente. Pero digamos que el 99% del trabajo va a ser trabajar hacia su propio idioma, hacia el español. Muy bien. Y ahora que hablamos de visitas de presidentes y cosas así de impresionantes para un estudiante, ¿Cuál es una jornada típica de trabajo de un intérprete en Bruselas? Digamos, hay en Bruselas, yo trabajo para el SKIC, como dijo muy bien la presentadora. Hay dos servicios de interpretación en las instituciones europeas, uno del el Parlamento, que tiene sus propios intérpretes, y otro la Comisión, el SKIC. La Comisión además ofrece servicios de interpretación al Consejo de Ministros, que no cuenta con un servicio de interpretación, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Entonces, los intérpretes de la Comisión trabajamos en esas cuatro instituciones. Las reuniones son muy distintas en los distintos grupos. En la Comisión son más reuniones técnicas. Una jornada típica, digamos, que sería empezar a las 10 de la mañana, trabajar hasta la 1, continuar a las 2 y media, hasta las 5, a las 6 de la tarde. Eso es un día típico. Esas son las reuniones de la Comisión misma. Las reuniones del Consejo son más políticas, son funcionarios nacionales de cada ministerio que vienen a discutir con la Comisión las propuestas más a un nivel político. Esas reuniones duran también, es el mismo estilo de reunión, son grupos de trabajo. El Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones son un poco distinto, pueden tener horarios más largos, es como un parlamento, hay más discursos, hay más, pero los horarios suelen ser los mismos. Pero en realidad ahí siempre estamos contando con un trabajo de equipo, de dos personas. ¿Cuánto tiempo, cada cuánto tiempo os cambiáis, por sí, ejemplo? Digamos que se trabajan dos o tres intérpretes en las reuniones, depende del número de lenguas que se hablen en la reunión. Si hay hasta seis lenguas, hay dos intérpretes, si hay siete o más lenguas, puede llegar hasta 21, como os decía antes, sobre todo en el Consejo, que es donde más lenguas hay, o en el Comité de las Regiones, ahí trabajamos tres. Nuestro método de trabajo es trabajar media hora y después, si somos dos, media hora trabaja el compañero, nos vuelve a tocar al cabo de media hora. Si somos tres, evidentemente trabajamos media hora, descansamos una hora. Descansamos entre comillas. Dado que no todos tenemos todos los idiomas, se intenta que los tres intérpretes que trabajan en cabina cubran el máximo número de idiomas. Casi todos, no, todos tenemos inglés y francés, es obligatorio, y después uno tendrá italiano-alemán, otro aporta el sueco y otro va a aportar el húngaro. Entonces, uno hace su media hora con los idiomas que conoce y cuando le toca a los compañeros y mi compañero, por ejemplo, sabe húngaro, habla el delegado alemán y mi compañero no tiene alemán, seré yo el que tenga que intervenir durante su media hora. Luego después entre nosotros repartimos, él hará un poquito de mi media hora, intentamos que sea equilibrado el trabajo. Y ahora que hemos hablado de cómo se trabaja y de las combinaciones lingüísticas, ¿qué requisitos habría que cumplir para poder entrar o llegar a ser intérprete de estas instituciones? En este momento la política es que hay que tener obligatoriamente para ser contratado, excepto casos excepcionales de idiomas muy necesarios para una reunión específica, hay que tener tres idiomas pasivos, tres idiomas de trabajo, más la lengua materna hacia la que se trabaja. El sistema de exámenes de test freelance, en la profesión sabéis que hay freelance y funcionarios. Los funcionarios somos el 40-50% y el resto está cubierto por intérpretes contratados por cada día, puede ser un día, dos días, hasta cinco días, o el resto del mes, pero quiero decir de lunes a viernes. Las combinaciones lingüísticas. Sí, entonces eso, hacen falta tres idiomas. Lo que pasa es que el sistema de test ha cambiado un poco últimamente porque se han dado cuenta que un estudiante que acaba la universidad, tener tres idiomas es muy difícil, tener los tres bien, y es más importante que al principio tengan sobre todo la técnica. Entonces ahora el examen consiste en hacer un examen de dos lenguas con la condición de que en el plazo de un año se añada una tercera lengua. Bueno, más allá de todo esto, ahora me gustaría hablar desde el punto de vista de una estudiante del estrés. Ayer también en uno de los talleres en los que estuviste presente, una de las compañeras te preguntó, estresada, ¿cómo podías trabajar con ese estrés que supuestamente cae sobre los intérpretes constantemente? Porque de verdad que cuando tenemos que interpretar en clase un discurso leído directamente de la hoja de un papel, pues es difícil, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo trabajáis con eso? Digamos que sí, ese es la principal situación en que podemos estar estresados. En reuniones como los consejos de ministros, en que los ministros tienen la costumbre cada vez más de no hablar, sino llevar una chuleta, digamos, de varias páginas, que van a leer delante de todos sus compañeros, porque además muchas de las reuniones del Consejo, muchos puntos, son deliberación pública, es decir, que cualquiera puede escucharlos, o por lo menos los periodistas que están en el edificio de donde se celebran las reuniones. Entonces es... Ah, sí, situaciones de estrés, perdón, sí. Entonces esas son las tipos de situaciones que más estrés producen. Suelen leer los textos rápidamente. ¿Cómo piden la opinión de cada estado? Y cada estado tiene derecho a intervenir. Hay 27 intervenciones cada vez que se hace una ronda de preguntas para un tema, más la comisión que tiene que dar su opinión, más la presidencia que hace una presentación y un resumen. Es decir, que hay 29 intervenciones. Como da poco tiempo, porque un día de reunión no da mucho de sí, se limita el tiempo de palabra de los ministros a 3 minutos. En 3 minutos leer varias hojas, digamos que puede ser una situación estresante. Aparte de ese tipo de situación, es una cuestión a la que uno se acostumbra más o menos, el trabajo es así. Pero digamos que esas son situaciones extremas, no hay tan a menudo consejos de ministros, eso no ocurre a menudo, el trabajo del día a día no es estresante. ¿Y cómo se prepara un intérprete para su trabajo? Quiero decir, ¿hay acceso a documentación? ¿Se tiene información previa? Para las reuniones tenemos desarrollado un sistema. Cuando nosotros consultamos nuestro programa para la semana, podemos ver dónde vamos a trabajar cada día de la semana, el título de la reunión, debajo está el nombre de los colegas con los que vamos a trabajar, los idiomas que va a haber, y hay también un vínculo, un enlace con un programa que se llama Medata, en el que se recoge el orden del día de la reunión, todos los documentos que van a tratarse, está prácticamente todo lo que está disponible para las delegaciones, está disponible para nosotros intérpretes. Depende mucho de las reuniones, pero muy a menudo, una semana antes, está disponible la documentación. Depende de las instituciones. En el Consejo solemos disponer de la documentación, además ya traducida al español, cosa que nos facilita muchísimo el trabajo. En reuniones de un nivel más bajo, grupos de trabajo, tenemos toda la información, sobre todo en inglés. Pero bueno, ya es muy útil poder saber de qué van a hablar. Ahora, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando tenías pues 21, 22 años, que aunque ya sabemos que no estudias de traducción, como en nuestro caso, le interesaban las lenguas y había ahí ese interés por asuntos internacionales, por así decirlo? ¿Qué consejo te darías a ti mismo en esa época? Perdona, ¿puedes repetir? Si pudieras hablar con tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? ¿Sobre qué estudiar? O... sobre qué hacer con los idiomas, Pues no lo sé. O sea, como español, ¿quieres decir en la situación que estamos conociendo ahora? Por ejemplo, sí. Bueno, de todas maneras, yo siempre he tenido claro que quería vivir en el extranjero y que quería pasar una larga temporada, con lo cual no creo que sea muy típico. No sé si esto es un consejo que se pueda llevar a los demás. No por situación de crisis, yo reharía exactamente lo que he hecho. Me encantan los idiomas, me gusta practicarlos, me gusta trabajar en el extranjero, en un ambiente internacional. Creo que me costaría mucho volver a España y trabajar en un ambiente puramente español. Con lo cual, yo como intérprete, que he descubierto la profesión un poco más tarde, pero con mucho placer, yo volvería a hacer lo que he hecho y volvería al extranjero. Otra persona en otras circunstancias, no lo sé, si no sabe idiomas. Sabiendo idiomas, a mí me parece que es un placer, por lo menos por un periodo, vivir en el extranjero, trabajar en el extranjero, conocer otros países, otras culturas, otra manera de trabajar, otra gente. Bueno, en realidad, y cualquier persona que no conozca idiomas, creo que es algo enriquecedor para la vida de todo el mundo. Por lo tanto, animar a ver, no una fuga de cerebros, no estamos hablando ya de eso, sino que estamos hablando de conocer otras culturas, conocer Europa, conocer, bueno, eso, otra gente. Que seguro claro, que... siempre enriquecedor, siempre, exacto. Siempre. Y a mí me gustaría preguntarte por el grado de satisfacción con la comisión. Como intérprete, quiero decir, ¿cómo os tratan? ¿Verdaderamente os facilitan el trabajo tanto como nos puede parecer o no? Porque siempre nos han dicho que en las instituciones, al fin y al cabo, el trabajo es mucho más fácil de manejar que en una situación de mercado privado, en la que además estás obligado a hacer hacia tu lengua y hacia la lengua extranjera. ¿Cómo os tratan en la comisión? digamos que nos tratan de lujo, si me puedo permitir. Yo he trabajado durante 4 o 5 años, trabajé de freelance. Antes de hacerme funcionario he sido freelance, he trabajado en el mercado privado, conozco perfectamente cómo se trabaja en reuniones privadas, organizadas por empresas, por sindicatos, cómo se trabaja en las instituciones públicas y las organizaciones internacionales. Las condiciones son ideales, tenemos entre las mejores instalaciones técnicas, tenemos un acceso a la documentación excepcional, hay numerosos glosarios, hay mucha gente que se ocupa única y exclusivamente de los aspectos técnicos de la reunión, que nos va a enviar los documentos, nosotros no tenemos que ir a buscarlos. Cuando vamos a reuniones al extranjero nos van a imprimir esos documentos y nos van a llevar a la cabina. Tenemos unos horarios de trabajo que... es un lujo comparado con el mercado privado, pero yo creo que es una situación ideal para trabajar bien. Uh-huh. Tenemos unos horarios muy estrictos, porque hubo una época que yo no conocí, hace unos 20 años, poco antes de que yo llegara, creo que las condiciones eran muy distintas. Horarios de trabajo, no había límite a la hora en que acababan las reuniones, cosa que en el mercado privado también ocurre. Nosotros ahora tenemos unos límites muy estrictos, es máximo 7 horas y media por día de interpretación, la reunión tiene que acabar obligatoriamente a las 6:30, tenemos obligatoriamente una hora y media de pausa para comer, la reunión puede acabar a las 12, a las 12:30, a la 1 o a la 1:30, pero en el momento que acaba la sesión de la mañana tenemos que tener hora y media de pausa para los intérpretes. Las condiciones son ideales, hay temas muy variados, es bonito el ambiente, hay muchos colegas, somos muy numerosos en la comisión especialmente, somos unos 60 funcionarios más de 200 freelance. Cada día trabajamos con personas distintas, hablamos de temas distintos, hay muchas reuniones en el extranjero, te permite conocer, en fin, yo estoy enamorado de mi trabajo, creo que lo habréis comprendido. Sí, entonces, y de mi empleador. Plantearse dejar la comisión, como que no, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Estoy muy satisfecho. Bueno. ¿Hay alguna anécdota, alguna interpretación especialmente divertida por alguna razón, o difícil o facilísima? ¿Alguna anécdota divertida? Facilísimas no suele haber. Hay muchas más difíciles que fáciles. Anécdotas... no sé, hay situaciones increíbles. Por ejemplo, más que una anécdota en cuanto al trabajo en sí, las condiciones del trabajo, las puertas que nos abre el trabajo, el hecho de que hayamos podido, cada vez que hay una presidencia, cada 6 meses, el Consejo de la Unión tiene la presidencia es ejercida por un país que cambia por rotación. Estos países organizan como mínimo 5 reuniones informales, reuniones de ministros en las que no se toman decisiones, en el país de la presidencia. En esas reuniones nos invitan a los intérpretes, hemos ido a sitios absolutamente increíbles. Ahora van cambiando las cosas porque somos muchos más idiomas, hay muchos más intérpretes, a veces somos más numerosos los intérpretes que los participantes. Pensad que en una reunión que tenga 21 idiomas hay 63 intérpretes, a veces hay menos delegados que eso. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en Estocolmo, invitado a una recepción en el lugar donde los premios Nobel reciben la recepción por los galardones del premio Nobel. Es un lugar que no es accesible al público, es un lugar que gracias al trabajo de intérprete hemos podido acceder. Nos han invitado a castillos en Dinamarca, nos han invitado a museos en los que en el Museo Vasa también en Estocolmo, hay un museo en el que hay un barco muy famoso, han hecho una cena en la que nosotros estábamos invitados. Digamos que es una manera de conocer un mundo, unos lugares, unas situaciones, aparte de conocer a los políticos de alto nivel. Yo recuerdo una anécdota que se me ocurre ahora. En las reuniones de alto nivel, las cumbres o los consejos de asuntos exteriores y las cumbres europeas, es siempre el mismo equipo el que lo hace. Lo hacemos por rotación, digamos que suele haber un equipo, varios equipos, porque hace falta uno para el día, otro que hace los almuerzos y cenas. En esas reuniones estamos invitados a tomar el aperitivo cuando hay un almuerzo de trabajo, una cena de trabajo, el aperitivo en el mismo bar, en el edificio donde se reúnen donde van a tomar el aperitivo Angela Merkel o donde están los ministros. Entonces es muy curioso estar, yo recuerdo perfectamente una vez en la que estaba pidiendo al camarero, ¿qué desea usted tomar? Digo, pues un gin tonic, y entonces veo detrás de mí que está Sarkozy en la época que todavía era ministro. Es el momento en que yo hacía, esto fue hace ya por lo menos 5 o 6 años, que tuvo que esperar, estuvo justo detrás de mí pidiendo la bebida. Y esto me pareció una experiencia privilegiada y algo muy bonito. Y tenéis acceso a ver, supongo que os podréis acercar ya no como intérpretes, sino como personas, a hablar con ellos o a comentar. Digamos que no, porque de todas maneras ellos tienen una agenda muy apretada, ellos tienen muchas cosas que hacer, ellos tienen... las reuniones hay que pensar que son importantes como tales, pero son importantes para ellos como contactos bilaterales. Muchas de las cosas importantes que ocurran, los acuerdos a los que se llega, las soluciones transaccionales a las que se llega por lo que se ha hablado entre pasillos. Por eso muchos de los intérpretes trabajan entre ellos, y entonces digamos que ellos no tienen mucho tiempo, no, eso no suele ocurrir. ¿Y cómo crees que se ve la profesión del intérprete desde fuera? Quiero decir, ¿se reconoce, se ve, se agradece la función del intérprete? Yo hablo de lo que conozco, que son mis instituciones. Yo no sé en el mercado nacional la gente, la imagen que puede tener de un intérprete que lo ve en la tele. O yo tengo el contacto y los comentarios. Ya han hecho hemos hecho esto 2 veces en la comisión, preguntar, ha habido encuestas de satisfacción del cliente y han preguntado, ¿usted está satisfecho? ¿Le parece que el contenido es bueno? La cabina española en general recibe entre las mejores notas como satisfacción del cliente. Entonces yo considero que no han mentido, se ha repetido ya 2 veces y yo parto del principio de que están satisfechos. Yo creo que la gente, hay que saber para qué sirve un intérprete. El problema es que mucha gente cree un intérprete no es un diccionario ambulante, no sabemos todas las palabras, no es necesario que sepamos las palabras, nuestro trabajo es comunicar, es transmitir un mensaje y... eso es lo importante. Y entonces la gente que trabaja habitualmente con los intérpretes, y es la gente para la que trabajamos, nuestros clientes, los delegados nacionales, ellos están habituados a trabajar con nosotros, ellos saben lo que pueden esperar de nosotros, y yo creo que esa gente está satisfecha. No sé si el público en general que no esté acostumbrado a trabajar con intérpretes, a lo mejor espera que un intérprete es capaz de encontrar palabras para todo, que tiene que saber en toda circunstancia todo tipo de palabras, pero yo creo que la gente con la que nosotros trabajamos está satisfecha. Pues muy bien, es una suerte la verdad, porque recibimos opiniones de todo tipo, especialmente en una asignatura que tenemos de interpretación, en la que bueno, tratamos a lo mejor un poco más el tema del ámbito privado. Pero bueno, ya pasando del tema de la interpretación, porque no nos queda demasiado, como intérprete en la Comisión Europea, y estando en la situación en la que estamos, de crisis, especialmente en Europa, y pasando por ti, porque al fin y al cabo como intérprete somos eso, un intermediario, sí, un intermediario. Alguien que ayuda a la comunicación. Exacto. Por ti pasarán miles de ideas, miles de decisiones, de todo, absolutamente de todo. ¿Hasta qué punto eres consciente de todo lo que tienes que transmitir y hasta qué punto tomas parte de eso? No tomar parte como me posiciono ante esto o esto, sino ese ser consciente de qué es Europa, de qué es la Unión Europea, de la función que tiene la Comisión, realmente no que nos sirva o no nos sirva para algo, porque esto es demasiado comprometido, sino más bien... Sí, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es tu idea de todas estas instituciones? Yo creo, o sea, yo a pesar de que llevo tanto tiempo trabajando en las instituciones, todavía creo en ella, a pesar de estar dentro, yo creo que Europa sigue siendo algo muy positivo. Yo creo que nuestra labor, nuestro granito de arena que hacemos los intérpretes, que es lo que es, somos intermediarios, no aportamos nada y tenemos que saberlo. Nosotros estamos ayudando a que las personas se comuniquen, a que las ideas pasen, a que los proyectos se realicen en esa pequeña escala sin tener mayores pretensiones, pero yo creo que lo que se hace en Bruselas es útil, yo creo que nuestro trabajo es útil, yo creo que muchas de las reuniones que hacemos son cosas que van a beneficiar a los ciudadanos, yo creo que se han conseguido muchas cosas. El euro, a mí me parece, ahora mismo está en crisis, tiene muchos problemas, en España especialmente, en Grecia no hablemos, etcétera, pero es verdad que también nos facilita mucho las cosas. Yo cuando viajo muchísimo por mi trabajo, el hecho de poder ir de un país a otro, no tener que cambiar de moneda, hay muchas cosas, el hecho de que podamos utilizar utilizar la seguridad social cuando vamos de un país a otro. Yo creo que Europa ha hecho cosas buenas, sigue haciendo cosas buenas, y yo creo que en esta crisis puede aportar algo. Yo sigo creyendo absolutamente en Europa. Bueno, pues con esta visión tan positiva creo que es la mejor manera de cerrar el programa, así que muchísimas gracias, Fernando, por estar gracias con todos a vosotras. Nosotros y a las dos colaboradoras de esta semana, a Cristina y a Cristina, que casualmente las dos se llaman igual. Y nada, Cristina ahora también nos dirá cómo seguirnos por Facebook, Twitter y todas estas cosas. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo otra vez, una semana más, así que muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, y ya sabéis que podéis seguirnos en el Twitter y en el perfil de Facebook del programa, y además en nuestro blog Donde Lenguas, donde podéis escuchar los programas de las semanas anteriores. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Quieres conocer lugares y no tienes dinero? Acompáñanos todos los martes a las 6:45 de la noche por el 89.0 FM Radio Universidad.